Unha vez máis, o marxen da moda, saboreando raíces, isto é para vostedes en Radio ECA, el son de la tribu. Unha hora de sons, trances e sendeiros, amores, belezas e batallas na música de todos os povos. Alma, voz e eco, soplo e tacto do humano e o seu sentido, son do ar e da terra, son do home, é el son de la tribu. Era rei e sou escravo. Era livre e sou mandado. Onde a minha terra firme, África de meus amores? Onde a minha casa branca, minha mulher e meus filhos? Me trouxeram para longe, amarrado na madeira, me bateram com chicote, me xingaram, me feriram. Era rei e sou escravo. Era livre e sou mandado. Mas, por mais que me naveguem, me levando pelos mares, mas por mais que me maltratem, carne aberta pela faca, a memória vem e salva, a memória vem e guarda. Guarda o cheiro da minha terra, a música do meu povo, a certeza de hoje e sempre que ninguém vai nos tirar. Aonde estiver o porto, por mais que eu sofra e grite, sou mandado, serei livre. Sou escravo, serei rei. Yeah. eran los temas Ovello y el tema África, de dos montajes musicales, O Último Tren y María, María, con texto de Fernando Brandt y música compuesta e interpretada por el gran Milton Nascimento, dirigiendo ahí a unos 15 músicos y otros cuantos en grabaciones de estudio, entre ellos, por ejemplo, Nana Vasconcelos, nada menos, percusiones, voces y efectos. Y fue una obra estrenada en Belo Horizonte, fíjense, en 1976, aún bajo la dictadura militar. Y luego rescatada tal cual en el 94, en el año 94, por el sello Nascimento, que nació ese año del propio cantante. Voz impresionante, la de Milton Nascimento. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss, que les habla. Bueno, pues musicalmente ahí sonaba la samba, sí, pero no solo de samba, y bossa y carnaval se vive en Brasil, ya bien lo sabrán ustedes. Y es que hoy nos vamos a entregar en buena parte a una pequeña ronda de raíces y pócimas ya históricas de brasileiras, de ese inmenso Brasil. Bueno, la verdad es que más bien del Brasil norteño, una especie de subcontinente americano que Brasil, ¿no? Historia, lengua y la música pues acentúan su peculiaridad, el sonido Brasil, digamos, con esas modulaciones, inflexiones. Y sin embargo, pues nada ajeno al contexto general de Latinoamérica. Sí hay que insistir en que dentro de las raíces comunes, afroindígenas, latinas, ibéricas, ¿no? Aquí las sensibilidades se muestran con más ebullición y polifacéticas y contrastantes, aunque solo sea por esa inmensidad geográfica y cultural que se tienen. Esos elementos afroindígenas y coloniales que son comunes, como les digo, a toda América, pues ahí se han mezclado a la perfección con toda sutileza muchas veces y otras veces se han cerrado, se han agarrado con todo vigor a lo más ancestral de sus comunidades, ¿no? Así que han llegado por un lado al pop, a la vanguardia más comercial y atractiva mundial y por otro lado han sobrevivido ahí estilos y ritos musicales casi primitivos. Así surgió, por ejemplo, el famoso y potente movimiento tropicalista de los 60-70, ¿no? En el cruce de los 60 a los 70, con una sorprendente apertura de matices, coloridos, contrastes, ¿no? Y que todavía tienen su resonancia, fíjense ustedes, Gilberto Gil, Caetano, María Betania, Gal Costa, etcétera, ¿no? Pero bueno, con Nascimento, ese botón de muestra de esas amalgamas y contrastes, vamos a repetir, es que es el hombre de la voz instrumento por definición, y además de las más deslumbrantes que tiene América, además de su guitarra, percusión y composición en todos los estilos, ¿no? En esa misma banda sonora de la obra María María, trae esta pieza bien bonita de inspiración folk, alternando nada menos que con Nana Caimi de su generación y con una jovencita Fafá de Belén entonces. Es María Solidaria. As coisas, a carne e a pimenta. el falsete inefable de Milton Nascimento, con esas voces potentes de Nana Caimi, Fafa de Belén, la mandolina de Beto Guedes, en esa obra María María, del año 76, y reeditada en el 94, una de las obras primerizas de esa envergadura, al menos, ¿no?, de Milton Nascimento. La voz de Minas Gerais, aunque él era oriundo, es oriundo de Río, ¿no? Nos quedamos en ese impactante nordeste brasileiro que les digo, de tanto contraste, pero vamos a subir desde Minas Gerais, Belo Horizonte, hasta Pernambuco. Pasamos ahora a un músico de paisajes, y no solo de percusiones, el hombre de voces y demás instrumentos y efectos. Él es, se llama Juvenal de Holanda Vasconcelos, propiamente, es Naná Vasconcelos, hombre del folk de su tierra, pero a la vez con una historia en el jazz y en fusiones multiculturales, desde Estados Unidos con Don Cherry, en la India con Trilok Gurtu, Garbarek en Europa, etcétera, ¿no? Y así nos describe Vasconcelos el nordeste de su infancia, en una balada vaqueira, canción ritmo y de forró al acordeón. Naná Vasconcelos. Isso, da Maria mandou dizer, se você chegasse ontem, hoje já fazia 2 dias. Ê, boiada, ê, boiada, ô. Lá, lá, ê. Cachorro é forte pra vaquejada, ebo. E meu cachorro é forte pra vaquejada, ebo. Passa pra lá, vai, ebo. Minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um estudou pra ser doutor e outro deu pra ser vaqueiro. E eu fiquei pra beijar a moça, que é um serviço mais maneiro e organizado, é o bem viver, organizado. Macías e Machetes a compás. El son de la tribu en Radio ECA. Thank you. Tras el genio de la percusión casi orquestal del paisaje de Nana Vasconcelos, ahí hicimos una pequeña incursión con una notable guitarrista de Sao Paulo. Ella proviene del mundo clásico, del conservatorio, ¿no? Pero que ha venido destacando ya desde los 90 con esas capacidades de hacer también casi de mujer orquesta con su guitarra, las técnicas percusivas, efectos vocales, etcétera. Su nombre, Badi Asad, es este fenómeno de la guitarra, descendiente de libaneses y una intérprete creativa en el folk de vanguardia, explorando todo tipo y estilo de raíces, incluso fuera de su país. Y bueno, y en este reencuentro brasileiro, perdón, ya les decía que solo se trata de recordar estilos y artistas fundamentales, a veces algo olvidados. Vamos con una antropóloga y artista, sin duda la más grande cantante de músicas indígenas de América. Hoy día, pues, emulada por la boliviana Luzmila Carpio, como saben, ¿no? Y es la Amazonia, su tierra y campo de trabajo, de donde ha derivado verdaderas joyas del canto indígena. Y me estoy refiriendo a Marluy Miranda. Aquí la tenemos, acompañada por Gilberto Gil. Pues esa maravilla de vocalismo rítmico a contrapunto de los indios Yanomami de Roraima en la Amazonia, pues recogido e interpretado por esta antropóloga y cantante llamada Marluy Miranda, acompañada por Gilberto Gilen. Es un canto ceremonial festivo de encuentros y amistad entre las diversas tribus y comunidades de la Amazonia. 20 años de trabajo le llevó esa joya de álbum que se titula Iju, todos os sons. Esta vocalista de fortaleza, pues, está ahí, es su cuarto disco del año 96, entre los seis que lleva publicados ella desde el año 78, Marluy Miranda. Continuamos con otra norteña del estado de Acre, que también pasó luego a Belén. Y bueno, si hoy no nos vamos a fijar en el lado más puramente afro de Bahía, ¿no? Como ya es conocido, el candomblé, por ejemplo, pues que ya estaba muy presente en el estilo de Vasconcelos y de Nascimento incluso. Sin embargo, Nazaré Pereira, se llama ella la que viene, interpreta el forró nordestino con todo un glamour natural y los aires de la negritud bayana. Escuchen si no esta cuadrilla, una variante del forró, con Nazaré Pereira. Na casa da tia Joana, meu Deus, que São João bacana, quase morro de dançar. Lá tinha velho, juventude e criança, todo mundo entrou na dança até o dia clarear. Dançava Tote, Osmelita, Inês e Sica, Tânia estava tão bonita, menina toda a brilhar. Raimunda veio, bota fogo na fogueira, começando a brincadeira pras crianças do lugar. O Zé da Nete agarrou Dona Maria, saiu rodando, levantando um poeirão. Gritava muito no balanço da quadrilha, viva São Pedro, Santo Antônio e São João. Joana, meu Deus, que São João bacana, quase morro de dançar. Lá tinha velho, juventude e criança, todo mundo entrou na dança até o dia clarear. Dançava Tote, Osmelita, Inês e Sica, Tânia estava tão bonita, menina toda a brilhar. Raimunda veio, bota fogo na fogueira, começando a brincadeira pras crianças do lugar. O Zé da Nete agarrou Dona Maria, saiu rodando, levantando um poeirão. Gritava muito no balanço da quadrilha, viva São Pedro, Santo Antônio e São João. Estás en el son de la tribu. Un programa de sonidos étnicos. Chamando o gato.

con bajo, batería, percusión, acordeón de esa banda, La Misteriosa, que le llama ahora. Y en esa buena onda de tradiciones, invitación especial Tex-Mex a un conjunto histórico de la canción norteña y fronteriza. Más de 50 años lleva este cuarteto que viene, queda Rubén Castillo al mando en su acordeón de los antiguos, pero ellos mantienen su sonido de cantinitas y plazas, sobre todo en Piedras Negras, Coahuila, en su tierra, ¿no? Y aquí están grabados en directo Los Pingüinos del Norte, son ellos. Los Pingüinos del Norte, voz, guitarra, bajo y acordeón, el legendario conjunto del Tex-Mex, y desde el año 51 propiamente, al pie de sus corridos, casi 60 años, crónicas populares surgidas con esa autenticidad de su estilo y de las historias que cantan en ese duro contexto de la frontera gringo-mexicana, como saben. Y ahora sí va la despedida, amigos. Sobre esa columna vertebral del son latinoamericano, nos vamos hasta la Argentina, la rural del chamamé, del acordeón. Sonidos gauchos compartidos por el sur brasileiro, por cierto. Gracias, pues, por acompañarnos y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu. 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Es Chango Espaciuc y el chamamé argentino con ustedes. Un abrazo. Thank you.